11 y 29 minutos, pues acabamos de escucharlo precisamente en esa cuña publicitaria en torno a lo que, bueno, pues se anticipa de cara a este fin de semana en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Hoy ese evento del que les hablaremos dentro de lo que es el Concurso Nacional de Arte Flamenco, y mañana, como les hemos comentado, bueno, pues la presentación de un libro a cargo del lubriqueño Francisco Domínguez Sevillano, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Francisco, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con Francisco hemos hablado en otras oportunidades. Sí. Seguro que lo conocen perfectamente sus paisanos, las personas que nos estén escuchando. Y bueno, pues hemos hablado de diferentes disciplinas artísticas en otras oportunidades con respecto a alguna exposición de pinturas. Sí. En el día de hoy, bueno, pues la presentación de un libro mañana, como decimos, a partir de la una del mediodía en la Peña Flamenca, ¿no? Sí, sí, en la Peña Flamenca a la una, Dios mediante. Hará la presentación Antonio Moreno, el maestro. Vendrá un catedrático de la Universidad de Málaga para comentar el texto. Y el flamenco célebre de aquí, de Ubrique, que nuestro amigo, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Atanasio Villalba, ¿no? Atanasio. Uh-huh. Es el que va a comentar las letras de flamenco. Pues con una condición, yo he entrado en la peña para aportar nuevas letras de flamenco, de forma que en mayo, si Dios quiere, saldrá otro libro solo de letras de flamenco, para que se renueven las letras de flamenco. Yo estoy cansado ya de escuchar el mismo cante durante 30, 40, 50 o 60 años, y quiero que las letras se renueven. Mm-hmm. Pues, por tanto, esa aportación que llegará en mayo, si te parece, Francisco, nos quedamos de todas maneras con lo que será la presentación del libro de mañana. Sí. Como hemos destacado también, como escuchábamos, Cantares de la Sierra. Sí. ¿En qué consiste esta obra? Esa obra consiste, tiene tres partes. Primera parte, 88 poemas, después de cosas de Ubrique que no quiero que se pierdan por nada del mundo, cosas preciosas, como por ejemplo, no quiero que se pierdan, pues, ¿qué te digo yo? Las sandías del Benalfí, no quiero que se pierdan los paseos, no quiero que se pierdan ciertas cosas curiosísimas que nuestro pueblo ha tenido como tradición. Después, en la segunda parte, yo afronto diferentes palos, desde un punto de vista no solamente flamenco, sino además histórico. Por ejemplo, los verdiales de Málaga, de los que siempre se han hablado, resulta que su origen lo tienen en Pompeya. Allí hay un mosaico de verdiales anterior, un siglo anterior, bueno, antes de la erupción del volcán, en donde aparece este tema, y en uno de los cantes va precisamente esto, ¿no?, de cómo son los verdiales. Y después todos los palos, desde la soleá, la siguirilla, la taranta, en fin, el que compre el libro le va a gustar porque lleva variedad de cantes. Y la tercera parte es anécdotas que me han ocurrido de niño y de joven y de sacerdote. Sobre todo una, la última, me parece, en la que luché por unos leprosos que había en la Costa del Sol en los años 60 y pico, y se lo comenté al ya muerto Fray Geribarne, y le dije que estaba dispuesto a denunciar el tema a nivel internacional, pero no, enseguida acudieron, hicieron dos carreteras, se hicieron dos escuelas, y aquello cambió por completo. Los chozos y los cortejillos se volvieron chalet, y allí hay una riqueza y una verdadera maravilla de obra junto al río, el río La Miel. Mm. Y esas anécdotas, como otras curiosas de mis primeros años, pues quiero que la gente disfrute con ellas. Francisco, no es el primer libro, de todas maneras. Tres libros. Uh-huh. Uno fue el 2007, el segundo fue en el 2008 y el tercero el 2009. Son de tipo religioso. Claro, yo al encontrarme de nuevo en Ubrique, a los 54 años, he dicho, ¿cómo no hablar de mi pueblo? ¿Cómo no cantar las maravillas que tiene mi pueblo? Y por eso, por ejemplo, una de las maravillas que tiene es el Tajo de la Cruz. Y te voy a contar en un poema que va en ese libro, ¿qué hacía yo por las tardes del verano? Por la tarde, abierta la ventana, sueño con aquella pared del Tajo de la Cruz, donde quemaban los pensamientos. Al blanco de mi cuarto la espalda arrimaba por refrescarla, un calor sin sentimiento, asfixiaba, jadeaban los perros. En la calle Torre, el líquido elemento faltaba, los charcos sin agua, donde nadar jugaban mayores sin ropa, quemados, ardían de al alba. Aquellas tardes largas sin siesta, solo se bebía en la fuente de la plaza. Aquellos conciertos que daban en la feria las bandas, los pasodobles, de la música clásica, a pesar del calor. Yo me dormía por la noche al escucharla, la siesta por el calor, por las tardes las perdía. Pues es una de las composiciones, por tanto, ¿no?, que forman parte de... del libro. Y como esto, pues hay cosas muy curiosas, ¿no?, como la sierra huele, como, en fin, poemas muy bonitos, y como la sierra ha sido el fundamento, lo dice precisamente en la introducción Antonio Santamaría, que viene a presentar el libro, que mi poesía es directa, es una poesía asintética. Asintética significa que es sin imágenes, es viva, sin metáfora. No pertenezco a ninguna escuela. Y en ella cuento cómo la sierra huele, cómo los tajos nos enamoran, cómo son los tajos, son alocados claveles de miel en la boca, cascajales del viento, piedras acordes en mi cascajar o las músicas de los tajos. Lo dicen los poemas diferentes, todos estos temas, ¿no? Yo como autor de este libro enclavo mi pueblo únicamente en ser de aquí, en amar a mi pueblo y en servirlo con lo mejor que yo pueda hacer. Podemos decir que esta obra, a diferencia de las anteriores, ¿no?, que nos comentabas que eran obras religiosas, sí, esta supone o tiene su hilo común en esas diferentes partes, está claro, que es Ubrique, sí, y por tanto es tu reencuentro con Ubrique, ¿no? Exacto. Precisamente uno de los poemas va como he vuelto aquí, ¿por qué? Yo te digo una cosa, yo no me siento por haber estado alejado, lejos de mi pueblo, al contrario. Me siento muy ubriqueño, muy serrano, y acojo todo lo que significa en estos poemas mi vida de fe, de cristiano, y sin negarme a manifestarme como soy, con la libertad absoluta que me da el ser poeta. Ya lo dice en el prólogo, que me gustaría que la gente antes de coger el libro leyeran el prólogo, porque está preparado por otro poeta y escritor, doctor en filología, doctor en teología, que viene a presentar el libro. Y claro, me gustaría que este libro se pudiera... Y además, ¿cómo lo he pagado? Que es lo curioso. A mí no me subvenciona nadie, nada. Lo hago yo porque, como soy pensionista, pues ajusto bien mis cuentas por haber estado en la Caja de Ahorro 18 años, y todos los meses ahorro como para que me queden 100 euros, 200, 300, y así de esa manera he pagado el libro. Por eso, la contraportada va a un escudo de mi tierra, a quien amo. Y quiero cantarla como es mi tierra. No entro en la historia, porque para mí lo que se ha escrito de la historia, por ejemplo, Manolo Cabello Janeiro, escribió de la historia, pero una parte primera, gracias a Dios. Hace falta completarla. Yo ya tengo 78 años en el mes de julio, y me parece que la historia de Ubrique debía de salir algún historiador que la tocara bien desde todos los puntos de vista. Es decir, la tocara entera. ¿Por qué? Porque a mí, en mi vida, como hijo de Ubrique, me ha tocado estar en los dos campos. ¿Por qué me he metido en la peña flamenca? Porque mi padre, hace más de 100 años que murió, pues dedicó letras, tanto en los carnavales como en el flamenco, dedicó letras a cantadores que han desaparecido, con motivo de las circunstancias por las que murió. Quemaron todo. He buscado letras de mi padre de flamenco y no las encuentro, porque ya hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí está su hijo para responder con el flamenco de lo que mi padre escribió. Así que ahí queda esa conexión, sí, con el lugar donde mañana además se presenta, ya decimos, el libro La Peña Flamenca, a la una del mediodía. Sí. Te iba a preguntar también, Francisco, sí, por la pintura, ¿no? Porque lo que dejas claro es que, bueno, pues a través de diferentes bueno, pues modos de lo que es la inquietud artística que tiene, tiene diferentes modos de reflejarlo, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo estaba trabajando con un Carrasco de repujador. Me daban 2 reales a la semana y era oficial primero. Ya terminaba yo las piezas. Pero en el libro va un poema a uno de los grandes artistas que tenemos en Ubrique, que es Luis Domínguez Rojas, que fue el que me siguió. Y va un poema dedicado a él como repujador. Entonces, de allí, me gustaba estudiar, y aunque mi madre me mandaba 7 pesetas para poder mantenerme en mis estudios y pagar la ropa, pues me mandaba 7 pesetas, que la recogía vendiendo lotería. Pues yo hice todo lo posible por conseguir de don Carmelo una beca del ayuntamiento, y me mantuve, y no solamente terminé la carrera, sino que convalidé y me hice licenciado en filosofía y letra, y me hice maestro nacional. Con lo cual, yo aproveché lo que mi madre luchó por mí. Lo digo precisamente en el próximo libro, y esta tarde le voy a leer un poema a las mujeres en la reunión que tienen las poetisas. Le voy a leer un poema en por qué yo amo a mi madre, porque fue una luchadora, y porque fue una mujer que vendiendo lotería y con las propinas que le daban, mantuvo a sus 3 hijos, mi madre, mi abuela poliomielítica, y mi padre tuberculoso en el sanatorio. Desde el sanatorio escribía poemas a mi madre, escribía en verso, pero todo se quemó por culpa de la tuberculosis. Y claro, a mí todo eso me ha dolido mucho, y quiero manifestar, y manifestaré y lucharé en la peña por levantarla, por darle un nuevo giro, y todos los compañeros de la peña están dispuestos a ayudarme y yo a ayudarle a ellos. De hecho, de la pintura, ya les he regalado yo uno de mis trabajos para que lo rifen, para compensar los pequeños desbarajustes que puede haber habido en la peña, y para compensarlo rifando un cuadro, una marina, que ha sido el tema al que yo me dediqué. Me gustaba tanto el mar que cuando yo vi que no era el enriadero, ni el charco de los melones, ni eso, sino que era el mar, quedé atraído completamente y me dediqué durante 65 años a pintar el mar, hasta que la delegación de Málaga un año me escogió para el homenaje nacional al mar. Y lo mío era marina pura, aquello era marina mercante. Sin embargo, me quedé el tercero a nivel nacional. De todo esto en la página de Pintores, yo no he querido nunca ni manifestar premio, ni manifestar nada, pero tengo bastantes documentos de lo que han opinado europeos, gente preparada, porque tanto en Europa como en América tengo obra, ni he dicho más nada, sino que regalé 5 cuadros a mi pueblo, al ayuntamiento, con la condición de que los pusieran en un sitio digno, que ya los vi ayer donde estaban colocados, 3 de ellos, y simplemente eso, yo pinto el mar, me gusta el mar como me gusta mi sierra. Entonces soy un poeta de la sierra y un poeta del mar. No sé si hay, si tienes prevista próximas exposiciones aquí en Ubrique, ya que estamos hablando de... Mirá, hay una chica, hija de Paco Collado, que quiere aprender a pintar el mar para ser mi continuadora, y ya llevamos, desde mayo, ya lleva dando clases conmigo, aprendiendo a pintar el mar, porque el mar es diferente de paisaje, es diferente de... Y entonces, si Dios quiere, algún día habrá alguna continuadora de pintura del mar, porque no es que estemos lejos, sino es que el mar, para entenderlo hay que gustarlo. Yo me he pasado prácticamente 70 años de mi vida gustando el mar. Pues claro, es tan hondo y es tan variable, y cada minuto se pinta una cosa diferente, que a mí un paisaje no me cuesta trabajo. Y van 2 de ellos, van en el libro, para separar una parte de otra. Una va en la parte del paisaje, que un cuadro que pinté en el año 50, de la calle Caracol, y otra de, me parece que de la Guindaleta, no estoy seguro, pero vamos, de paisaje. Pero a mí el paisaje no me llenaba, porque el paisaje tiene 3 o 4 formulaciones diferentes. En cambio, tú vas al mar y cada minuto es variable, es diferente. Y si te vas al norte y estudias el mar en las mareas vivas, como ahora se han estado dando, te vuelves loco, porque el mar es lo más bonito de la inmensidad de Dios que ha dejado en esta vida. pues también esa muestra de la pintura en esta obra, sí, que va a presentar Francisco Domínguez Sevillano mañana. Y bueno, por lo que nos comenta, mañana la presentación y ya estás pensando en el próximo libro, en la próxima obra, ¿no? Y ya la próxima obra está en la imprenta. Y para más, como te digo, como lo pago yo, me han sobrado 110 euros y he añadido hasta 250, con lo que me ha sobrado este mes, para pagar ese de letras flamencas, se llama. El libro próximo que saldrá, a ver si es posible, en mayo. Ya lo he hecho yo a la imprenta para mayo, para darle tiempo a prepararlo bien. Y ahí va casi todos los palos del flamenco. Va desde la mandolá o la alboreá o la seguidilla o la soleá o los tarantas. Casi todos los palos se tocan ahí. Pues va a ser el siguiente paso, después de la presentación, insistimos, de mañana, sí, con Ubrique como hilo en común de las diferentes partes que integra este libro, Cantares de la Sierra. Pues Francisco, nos vamos a quedar aquí, pero si te parece, invitando a las personas que nos estén escuchando. Claro. Si te parece, nos quedamos con esa invitación. Mañana a la una, en la Peña Flamenca tienen esa cita. Ojalá, hombre. Esto, yo no he querido hacer ningún papel, ningún folleto ni nada, porque de boca en boca, es más, aquí en el San Juan, en el bar, ahí te venderá el libro, en el museo también, en Lobato también, en todas partes donde he tomado café o donde he tomado una copa, voy a dejar libros porque, como están pagados, no me importa, no me importa por dárselo a mi pueblo, por querer a mi pueblo, aunque si recojo dinerillo, van a ser a 10 euros los libros, que recojo dinerillo, con eso pagaré el próximo libro que tengo en la imprenta. Y ya está, yo no me quiero con esto ni resarcir desde el punto de vista económico, ni que me consideren nada que no sea yo. Por tanto, ¿se pueden encontrar los libros ya en...? A partir del lunes, bueno, aquí en el San Juan se pueden encontrar el mismo lunes y en las librerías de Ubrique, y ya te digo, en Lobato, en el museo, en el otro museo de hasta la Virgen, en todas partes, porque yo ya se lo dije al alcalde que quisiera que viniera, la delegada de Cultura igual, a la presentación, con la idea de que estuviera también en Información y Turismo el libro de Cantares de la Sierra, que es un libro de homenaje a mi pueblo. Y me dijo que sí, claro. Pues Juan, gracias por hacerme esta entrevista, que a mí me hubiese gustado estar ahí, pero no me importa. Pues quedas invitado, ¿eh? De todas formas, hoy sí que es cierto que, coinciden varios eventos, pero cuando quieras, pues por supuesto, de cara, si no, al próximo libro, sí, pues hablaremos aquí, sí, de lo que es esa obra, en este caso, bueno, pues poesía, pero igual que en otras oportunidades, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de pintura, ¿no?, cuando has expuesto aquí en otra, ¿no?, población. Pues llegue otro momento, pues yo ya lo diré con más tiempo, para que no os coja tan cargado de trabajo. Bueno, pues... Porque quiero que quede claro que lo que yo publico, te lo voy a decir una frase del Evangelio, lo que gratis recibiste, gratis darlo. Claro que en este caso, si me dan 10 euros por cada libro, pues fíjate que el próximo libro lo voy a pagar, pero ya. Si pues... no, pues lo regalo, que me da igual. Tiene mérito además esa financiación personal, ¿no?, de esos proyectos que se ponen en marcha. Exactamente. Pues Francisco Domínguez Sevillano, que muchísimas gracias por habernos acompañado. E insistimos, la presentación mañana a la una en la Peña Flamenca de ese nuevo libro, Cantares de la Sierra. Muchas gracias. Saluda a Rocío de mi parte y para ti igualmente. Un abrazo. Ahí queda el saludo porque además nos está viendo por el cristal. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. XXV Concurso Nacional de Arte Flamenco.